amigos pueden ser policías. Todos tus amigos pueden ser policías. Todos tus amigos pueden ser policías. Todos tus amigos pueden ser policías.